Abdullah Adamo, senador de Nigeria, hizo una visita de felicitación a la embajada coreana en su país el día 22 con motivo del 56º aniversario de la orientación revolucionaria de Seongun del dirigente Kim Jong-il. Él depositó ramos de flores ante la obra pictórica en que los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il se encuentran juntos y les rindió tributo de homenaje.